Que siguió a Jesús el Nazareno a predicar, y fue el hombre de confianza, el tesorero, que comía con Jesús el mismo pan. Pero un día la traición llenó su alma, el amor al dinero lo cegó, y por unas monedas miserables al maestro con un beso entregó. Judas, no tiene precio tu maldad, ciego, que no conoces el amor y la verdad. Ya te costará tu proceder por esa ingratitud, por no haber sido fiel a quien tanto te amó. Jesús que está en mi hermano, el amor y la confianza del Señor. Cuidaré de no venderlo y traicionarlo, él es templo del Espíritu de Dios. Y si diera mi riqueza y mis haciendas y muriera en la hoguera del dolor, estas cosas no me sirven para nada, no soy nada si en mi alma no hay amor. Judas, no tiene precio tu maldad, ciego, que no conoces el amor y la verdad. Te costará tu proceder por esa ingratitud, por no haber sido fiel a quien tanto te amó.